Universidad Veracruzana presenta a la organización sinfónica más antigua de nuestro país. Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto. Grandes obras. Grandes autores. Excelentes solistas y directores en vivo desde el Centro Cultural Tacna de la Universidad Veracruzana. Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto. ¿Cómo están, queridos amigos de Radio UV? Sean bienvenidos a esta transmisión especial que hacemos como cada viernes para llevar hasta ustedes el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que se hace en vivo desde Tlacná Centro Cultural. Ya nos encontramos justamente con todo el aparataje necesario para llevar el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que en esta ocasión nos brindará obras de Blas Galindo, de Alan Stephenson y de John Adams. Soy Paco Aragón y reciben el saludo cariñoso de Benjamín Castro Carreta, quien se encarga de la microfonía y la mezcla, además de la grabación de los conciertos, a Antulio García, que se encarga de la producción in situ, de Alan Vallejo, por supuesto, que se encuentra en el enlace tanto de la red como del FM, y todos capitaneados por el maestro Ernesto Colino Aguilar, quien también está con nosotros en Tlacná Centro Cultural. Y también mandamos un saludo cariñoso a nuestros queridos compañeros de Radio UV allá en Clavijero 24, a Fernando Ceballos Godos, que se encuentra en la consola de transmisión. Muchas gracias por hacer el enlace respectivo. Y bueno, le brindo de una vez la forma de contacto: 2281-040477. 2281-040477 es la forma de contacto con la que ustedes pueden cerrar este círculo de comunicación, tender este puente que siempre es muy importante para nosotros, saber que nos escuchan al otro lado de la FM o en la red, en línea o en otras latitudes, no solamente en Jalapa, Veracruz. También saludamos en este sentido a la Universidad Autónoma de Chihuahua, que también lleva hasta sus latitudes el concierto de la Sinfónica de Jalapa que hacemos cada viernes, y también a la Radio Nacional de Colombia, en donde también llevamos hasta esas latitudes, a sus frecuencias, los conciertos de la Sinfónica de Jalapa. Muy bien, pues bueno, hoy es un día especial, ha sido un día especial desde las 0:01 de este 10 de mayo, en el cual uno se ha volcado en mayor o menor medida en festejar a la autora de sus días o felicitar a las madres de nuestros queridos amigos, en fin. Veremos si algunos de la audiencia que se da cita en Tlaxcala Centro Cultural hacen lo propio para traer a sus mamás a escuchar el concierto, que sería un regalo muy interesante poder brindar a nuestras mamás, traerlas al Tlaxcala Centro Cultural para que disfruten del concierto de la Sinfónica de Jalapa de esta noche, que, como le comentaba al principio de la transmisión, tendremos obras de Blas Galindo, compositor mexicano, una obra que se llama Obertura Mexicana número 2 y que es un estreno en Jalapa. Tendremos también el concierto para pícolo, cuerdas y clavecín del compositor Alan Stephenson. Aquí tendremos a un integrante de la Sinfónica de Jalapa que está en el área de los alientos madera, al maestro David Rivera, que tocará el pícolo esta noche, y finalizará esta jornada musical con la obra grandilocuente y que incluso le da nombre a este concierto. Es el estudio de la armonía de John Adams. Una obra muy interesante y que también es un estreno en Jalapa. Aquí tendremos en este concierto como directora invitada a la maestra Catherine Larsen McGuire. Estamos transmitiendo en vivo desde Tlaxcala Centro Cultural el concierto correspondiente a este 10 de mayo de 2019 de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Una obra bastante interesante, como le comento, que es la última de esta jornada musical, que es la obra de John Adams, El Estudio de la Armonía. Una obra que dura aproximadamente 40 minutos. Pero vamos a escuchar en primer término a Blas Galindo, compositor mexicano, y del cual le voy a brindar alguna información. El 20 de diciembre de 1951 se estrenó en México la película ¿Qué te ha dado esa mujer? Una película que era una secuela de la exitosa entonces A toda máquina, ambas protagonizadas por Pedro Infante y Luis Aguilar. Seguramente usted tiene alguna referencia al respecto y seguramente las habrá visto. Estas películas, que son catalogadas como joyas de la época del cine de oro, esto digamos en un periodo que abarcó más o menos de 1936 a 1959. Estas películas se situaron como exitosas comedias musicales, utilizando a famosos cantantes como protagonistas, en este caso Pedro Infante y Luis Aguilar. El popular tema musical de la secuela fue compuesto por el jalisciense Gilberto Parra Paz, un compositor mexicano nacido en 1913 y muerto en el año 2000, importante compositor de música ranchera. La banda sonora instrumental estuvo a cargo de los prolíficos compositores mexicanos Sergio Guerrero, nacido en 1921 y muerto en el 2008, y Raúl Avista Peinbert, compositor nacido en 1913 y muerto en 1980. 30 años después de aquel estreno, cuando en la memoria popular ya se había instalado el estribillo de ¿qué te ha dado esa mujer que te tiene tan engreído, querido amigo? Si ustedes se acuerdan, ¿no? Bueno, el también jalisciense Blas Galindo, compositor nacido en 1910 y muerto en 1993, compuso su Obertura Mexicana número 2, que es la que vamos a dar cuenta como primer número de esta noche en este concierto, retomando la célebre canción de Gilberto Parra y una antigua canción popular de Durango llamada Paloma, ¿de dónde vienes? Descendiente de indios huicholes, Blas Galindo ingresó en el año de 1931 al Conservatorio Nacional para estudiar composición con Carlos Chávez. Algunos años después y durante varios meses, dio clases de música en la Escuela Normal Rural de El Meche, en Hidalgo. En el año de 1935, regresó a la Ciudad de México y formó junto a Daniel Ayala Pérez, a Salvador Contreras y José Pablo Moncayo, el famoso Grupo de los Cuatro, con los que creó una música mexicana caracterizada por utilizar instrumentos y melodías indígenas y populares. Pues bueno, esto es un comentario que le puedo ofrecer respecto a la primera obra que vamos a escuchar en esta jornada musical con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, y que bueno, ya vamos casi a la mitad del año, ya se va a acabar la primera temporada en esta celebración que hemos tenido desde el primer concierto en enero por los 90 años de labor ininterrumpida de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, y que, a decir de los que saben, es la orquesta sinfónica más antigua del país, fundada en el año de 1929 por el maestro Juan Román y Bueno, que primero fue director de la banda sinfónica del gobierno del estado, y que después, en una iniciativa natural, pues invitó a sus músicos para poder integrar una orquesta sinfónica. Y en el año de 1929, para ser más exacto, el 21 de agosto de 1929, pues estrenaron el primer concierto ya como un organismo sinfónico propiamente dicho. Se interpretó, si mal no recuerdo, la Sinfonía Inconclusa de Franz Schubert, y ese concierto lo brindaron en el desaparecido Teatro Lerdo, que estaba en la esquina de Francisco Javier Clavijero y Altamirano, en Jalapa, Veracruz, en donde ahora existe un gran estacionamiento. Pero justo en ese lugar se erigía este teatro, que era el Teatro Lerdo, en el cual la Orquesta Sinfónica de Jalapa brindó el primer concierto en el año de 1929, justamente en el 21 de agosto. Y a partir de ese momento y hasta ahora, 2019, pues la Orquesta Sinfónica de Jalapa ha tenido sus procesos de crecimiento incluso, y ahora es una de las más connotadas, respetables, talentosas, insignes orquestas de nuestro país. Y bueno, el estandarte de ser la más antigua del país, evidentemente, le otorga un galardón muy especial. Ya estamos viendo cómo los músicos de la Sinfónica de Jalapa, los maestros, ya se encuentran en sus respectivos sitios. Algunos en el ejercicio de estar ensayando los pasajes que pudieran considerarse más difíciles de alguna de estas obras que vamos a escuchar, pero siempre es una experiencia muy interesante verlos como no solamente el montaje de los conciertos propiamente dichos toda la semana, a partir del lunes y hasta el viernes que se da el concierto en la ejecución en Tlacna, siempre requieren estar estudiando y estar practicando. La música justamente es uno de los ejercicios profesionales que más demanda implican en ese sentido. Uno tiene que estar estudiando no solamente la partitura, sino estar, como lo decimos coloquialmente los músicos que tocamos algún instrumento cordófono, hay que estar en dedos. Esto quiere decir que uno tiene que estar técnicamente bien habilitado para poder abordar cualquier pasaje musical, sobre todo los más difíciles, y ver a los maestros de la Sinfónica de Jalapa viendo sus partituras, checando algunos pasajes, ensayándolos, estudiándolos, pues evidentemente nos hablan del compromiso y de lo que tiene que ser un músico profesional para poder brindar en lo que puede ser una jornada de hora y media, que en cuestión de tiempo es realmente poco, pero esos 90 minutos, déjenme decirles que tienen una labor muy intensa, un trabajo atrás de cada obra, de muchas y muchas horas de estudio. No solamente desde los lunes que inician la labor de ensayar el siguiente concierto, sino todo lo que existe atrás, que son de verdad miles de horas de estar estudiando desde que alguien decide dedicar su vida a la música y elegir un instrumento. Hay que estar técnicamente preparado, y eso implica realmente mucha, mucha disciplina, porque no solamente es la cuestión motriz, sino que evidentemente también hay que aprender a leer la música, y esto implica abrir los sentidos a otra forma de lenguaje, a otra forma de lectura, y luego poder combinar la cuestión técnica con la lectura, y luego irse más profundamente a la cuestión musical con los autores, con las épocas, con los estilos. En fin, realmente es un abanico de posibilidades musicales y auditivas muy importante, que se conjugan en un concierto, como es el caso todos los viernes con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que aunque sean 90 minutos de música con cualquier tipo de obra, ya sea clásica, ya sea barroca, ya sea contemporánea, el ejercicio y el compromiso musical es el mismo, que de pronto podamos escuchar y disfrutar desde nuestra platea, ya sea en vivo en Tlacna Centro Cultural o en la comodidad de su hogar o en su auto, en su computadora o en su smartphone, poder escuchar los conciertos de la Sinfónica de Jalapa, y por supuesto nosotros nos subimos al tren de la Sinfónica de Jalapa, en el sentido de que nos damos a la tarea de transmitir en vivo y en directo este concierto, como muchos otros, y como hace muchos años la radio universitaria adquirió ese compromiso de poder llevar los conciertos de la Sinfónica de Jalapa hasta donde fuera posible, y ahora más con las tecnologías de la red y el internet, poder escuchar los conciertos de la Sinfónica de Jalapa. Bueno, en este momento vemos al asistente del concertino, que es el maestro Mijail Medved. En este momento él no se encuentra, pero por lo regular el primer violín, que es el concertino, indica al oboe que es hora de emitir el sonido y la nota fundamental para poder hacer la afinación respectiva de la orquesta e iniciar inmediatamente después la audición sinfónica, que en este caso le voy a reiterar qué es lo que vamos a escuchar. En primer término, como le comentaba, escucharemos la obertura mexicana número 2 de Blas Galindo. Después tendremos el concierto para piccolo, cuerdas y clavecín, un estreno en Jalapa, de Alan Stephenson. Aquí tendremos como solista a un integrante maestro de la Sinfónica de Jalapa. Me estoy refiriendo a David Rivera, que tocará el piccolo en un concierto que tiene tres movimientos: allegro amabile, molto lento y marcha allegretto. Y después de esto tendremos un breve intermedio en donde haremos lo posible por platicar con el solista o con la directora invitada, que es la maestra Catherine Larsen-McGuire, directora invitada. Y bueno, ya aparece justamente la maestra Catherine Larsen-McGuire, y vamos a escuchar en primer término de Blas Galindo la obertura mexicana número 2. Radio B, transmitiendo en vivo desde Tlacná, Centro Cultural, el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, correspondiente a este viernes 10 de mayo de 2019. Radio B, 90.5 de FM, y por la red www.v.mx/radio/transmisión. Vamos a escuchar. Obertura Mexicana número 2 de Blas Galindo, en la interpretación de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, bajo la conducción de la maestra Catherine Larsen McGear, directora invitada para la audición de esta noche. Estamos transmitiendo en vivo desde Tlacná, Centro Cultural, el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, correspondiente a este viernes 10 de mayo, y que escucharemos en su totalidad tres obras. Ya escuchamos la primera, que es la Obertura Mexicana número 2 de Blas Galindo. Lo que sigue a continuación es el concierto para pícolo, cuerdas y clavecín, una obra de aproximadamente 20 minutos del compositor Alan Stephenson. Los movimientos son allegro amabile, molto lento, marcha, allegretto. En esta ocasión tendremos como solista al maestro David Rivera, quien forma parte de la Orquesta Sinfónica de Jalapa en las filas de los Alientos Madera. Bueno, ¿qué podemos decir de Alan Stephenson, que es el compositor que nos ocupará en la inmediatez de este concierto? Pues bueno, que es un compositor británico, nacido en Wallasey, una villa próxima a Liverpool, y se mudó a Sudáfrica en el año de 1973 para unirse a la sección de violonchelos de la Orquesta Sinfónica de Cape Town, donde expandió sus actividades a la ejecución, dirección orquestal, composición y a la docencia. Su maestría musical y naturaleza amable lo establecieron como una de las figuras más queridas y respetadas en la música clásica sudafricana. Aunque ningún miembro de su familia fue músico, lo apoyaron incondicionalmente en sus tempranos intereses musicales. Esto es, a los 7 años comenzó con clases de piano y a los 13 con violonchelo. Y a pesar de no haber tomado clases formales de composición, sus primeras obras las realizó a los 15. Stephenson hace hincapié en que la escucha intensa de discos de acetato en su juventud contribuyeron a su conocimiento de procedimientos formales orquestales, armónicos y estilísticos incluso. No abundan los compositores que se preocupen por enriquecer con repertorio de calidad a instrumentos poco utilizados en el papel de solistas, como es el caso del pícolo, y que en este concierto nos ocupará en unos minutitos que vamos a escuchar. Alan Stephenson es uno de ellos, quien da cuenta de esta tendencia a escoger instrumentos que son poco solistas, como es el caso del pícolo. A finales de 1979 compuso esto que vamos a escuchar, que es el concertino para pícolo, cuerdas y clavecín, una obra de 20 minutos con los movimientos allegro amabile, molto lento, marcha, allegretto. Le repito, en esta ocasión estará como solista el maestro David Rivera en el pícolo, que es uno de los maestros que integran las filas de los Alientos Madera. A él le toca interpretar el pícolo en algunas obras, o incluso la flauta transversa cuando se requieren de más instrumentos como este. Y nosotros lo hemos visto, bueno, déjeme comentarle que en nuestra cabina de radio tenemos un monitor bastante grande, y a veces nuestros compañeros de televisión universitaria sus tiros los enfocan a veces al centro de los de la orquesta, y podemos ver en primer plano incluso a las flautas, a los metales o a los violines, y hemos visto el desempeño del maestro David Rivera junto a la maestra principal de la flauta, Lenka Skolkokova, interpretar algunas obras que requieren este instrumento que es el pícolo. Y bueno, en esta ocasión vamos a escucharlo como solista en el concierto de Alan Stephenson, que es el concertino para pícolo, cuerdas y clavecín, una obra que es un estreno en Jalapa. De hecho, déjeme decirle que las tres obras que integran el concierto de esta noche, que son Blas Galindo y la Obertura Mexicana número 2, o este concierto para pícolo, cuerdas y clavecín de Alan Stephenson, o el estudio de la armonía de John Adams, todos son estrenos en Jalapa, cosa que nos parece pues bastante interesante, bastante loable, porque esto habla justamente de la intención de quienes hacen la programación de los conciertos de la Sinfónica de Jalapa, para brindar al público asistente o al público y a la audiencia de nuestra radio y de las otras radios hermanas programas interesantes y de obras que no son, digamos, interpretadas comúnmente. Y bueno, el hecho de tener estrenos en Xalapa o estrenos en México, incluso estrenos mundiales, pues siempre es un privilegio estar escuchándolas en vivo. Y como le comento, esto habla del interés que tiene quien hace la programación de los conciertos de la Sinfónica de Xalapa, que seguramente tiene mucho que ver la mano de su titular, el maestro Lanfranco Marcelletti, quien en esta ocasión no está dirigiendo la orquesta, pero sí está como directora invitada la maestra Catherine Larsen-McGeer. 90.5 de frecuencia modulada, Radio B, transmitiendo en vivo desde Tlacna, Centro Cultural, el concierto de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, titulado Estudio de la Armonía de John Adams, así se titula este concierto, integrado por obras de Blas Galindo, de Alan Stephenson y de John Adams. Bueno, ya casi vamos a continuar con la audición, pero bueno, hay que decir... Sí, ya en este momento ingresa al podio el maestro David Rivera, que interpretará el piccolo en este concierto, acompañado por la maestra Catherine Larsen-McGeer, directora huésped en esta ocasión. Y vamos a escuchar entonces de Alan Stephenson el concierto para piccolo, cuerdas y clavecín, con los movimientos allegro mobile, molto lento y marcha allegretto. Radio B 90.5 de frecuencia modulada, transmitiendo en vivo desde Tlacna, Centro Cultural. Vamos a escuchar. Thank you. Escuchamos de Alan Stephenson el concierto para piccolo, cuerdas y clavecín con los movimientos Allegro amabile, Molto lento y Marcha allegretto en la interpretación de David Rivera, el maestro David Rivera en el piccolo, y todos bajo la conducción de la maestra Catherine Larsen-McGuire, directora invitada en el concierto de esta noche. Escuchamos la ovación nutrida del público y vemos al la Orquesta Sinfónica de Jalapa, los integrantes ponerse de pie también para aplaudir a su compañero, porque reitero, el maestro David Rivera es compañero integrante de las filas de la Sinfónica de Jalapa, más precisamente él está en la sección de Alientos Madera tocando el pícolo, ha vuelto al podio, agradece pues muy humildemente la ovación nutrida de los asistentes a Tlacna Centro Cultural. En este momento también recibe un ramo florido, dos de hecho, y bueno, nuevamente sus compañeros de la Orquesta Sinfónica de Jalapa se han puesto de pie y la maestra Catherine Larsen-McGuire también aprovecha para saludarlo cálidamente, y bueno, él en un gesto caballeroso le otorga uno de los arreglos florales que le han obsequiado. Y bueno, esta es una cuestión bastante emotiva que siempre vivimos después de este concierto. No sabemos si habrá algún encore, que es esa pieza de regalo que los solistas, a manera de tributo y de agradecimiento, brindan al público asistente. Y ya vemos este aplauso con cierto ritmo que hace la petición formal para que el solista brinde un encore, que es una pieza de regalo. Vamos a escuchar y ojalá podamos identificar qué es lo que va a interpretar. Pues bueno, si usted pensó que lo que estaba escuchando al principio de esta pieza era un despertador, el beep de un despertador, pues efectivamente acertó. Justamente nuestro solista de esta noche, el maestro David Rivera, llevó un despertador al podio y sonó la alarma, porque sonaba la alarma ininterrumpidamente, y eso le sirvió como un bajo continuo, como un pedal, como una nota, como una serie de notas que le sirvieron rítmicamente para poder brindar esta pieza que fue es muy interesante. Evidentemente vimos la cara de sorpresa de algunos compañeros suyos de la Sinfónica de Jalapa, tanto que hasta la ahora en este momento sigue la ovación. Una cosa sorpresiva que se agradece evidentemente cuando de pronto se rompe de alguna manera el protocolo en este tipo de audiciones, pues siempre es de agradecerse. Bueno, le comento qué es lo que vamos a escuchar a continuación. Después de este intermedio vamos a tratar de poder, de tener la presencia de la directora Catherine Larsen-McGuire, que es la directora huésped de esta noche, para que nos comente su experiencia en México, más puntualmente en Xalapa, Veracruz, más puntualmente con la Orquesta Sinfónica de Xalapa, el hecho de encontrarse con una orquesta bastante equilibrada, me refiero a encontrar gente bastante joven y también gente con mucha experiencia. Ahora la Sinfónica de Xalapa está conformada justamente por este equilibrio en cuanto a la experiencia y la juventud, que no por esto quiero decir que los jóvenes que integran algunas filas de la Sinfónica de Xalapa no tengan esta solvencia musical para poder interpretar pues cualquier obra que se les ponga enfrente. Y bueno, ya lo hemos visto. Y bueno, ya nos encontramos ahora en un costado de Tlaxcala, Centro Cultural. Estamos viendo a los músicos festejando a su compañero David Rivera, que ha tocado ese concierto para piccolo, cuerdas y clavecín de Alan Stephenson, y que además nos regaló una pieza bastante sorprendente, teniendo como notas pedales el beep de un reloj despertador. Y que bueno, déjeme comentarle, sus compañeros integrantes de la Sinfónica de Xalapa están haciendo fila para abrazarlo y para felicitarlo, y evidentemente se ve la cuestión fraterna que permea y que prevalece en las filas de la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Sus compañeros lo están felicitando muy cálidamente, y vamos a tratar de acercarnos para que nos platique, bueno, cuál es el proceso de montar un concierto para un instrumento que no es un instrumento solista, como lo puede ser el violín, o como lo puede ser el piano, o como lo puede ser el cello, y sin embargo tocarlo con la solvencia que se requiere. Y bueno, y que nos platique evidentemente de esta obra final, que es que fue una sorpresa, insisto, el poder poner el beep de un reloj despertador y sobre esto hacer música. Estamos transmitiendo en vivo desde Tlaxcala, Centro Cultural, el concierto de la Orquesta Sinfónica de Xalapa correspondiente a este viernes 10 de mayo, con obras bastante interesantes. Les repito, son 3 obras de estreno en Xalapa, cosa que siempre es importante destacar. Una orquesta que de pronto se renueva con obras de estreno, pues siempre es un privilegio y es una cuestión formativa incluso para la audiencia que se da cita en Tlaxcala, Centro Cultural. Bueno, ustedes están escuchando voces, la alegría, las risas. Evidentemente estamos a un costado, vemos al maestro David Rivera, que ha sido el solista de esta noche, no deja de abrazar a sus compañeros que lo felicitan puntualmente. Y bueno, ya tenemos la presencia del maestro David Rivera, quien ha interpretado el concierto de Alan Stephenson, un concierto para piccolo, cuerdas y clavecín, y que nos regaló además una pieza muy interesante con el beep de un reloj despertador, y de esto hizo música muy interesante. Maestro David Rivera, ¿cómo estamos? Hola, muy bien. Muy emocionado de tener esta presentación con la orquesta. Así es. Comentábamos al principio de la transmisión que usted forma parte de las filas, específicamente en los Alientos Madera, tocando el piccolo, ¿no? Y que, bueno, estar del otro lado, digamos, ya como solista, con el, podríamos decir, con la fraternidad de los demás compañeros, ¿cómo ha sido la experiencia? Pues, bueno, es mi primera vez que me presento como solista con la orquesta. Me sentí súper tranquilo porque pues todos son mis amigos, la maestra es excelente, me siento como en casa, ¿no? Es una preparación distinta porque, bueno, no es lo mismo estar tocando un solo dentro de la orquesta que estar al frente, ¿no? Pero sentí mucho calor de amigo, de amistad de la orquesta hacia mí. Sí, se notó. Incluso ahorita comentábamos que hacían fila a sus compañeros para felicitarlo, y eso evidentemente pues nutre, ¿no?, el espíritu y el corazón de un músico que de pronto se siente reconocido con sus compañeros, con sus pares, que evidentemente todos tienen una solvencia musical excelente para interpretar sus instrumentos. Así es, sí, y pues yo me siento muy halagado porque son músicos de primer nivel que reconocen mi trabajo y siento mucho su apoyo, ¿no? Hacia mí. Por ejemplo, sabemos que el piccolo, digamos, no es uno de los instrumentos solistas por antonomasia, ¿no? Es decir, siempre están los violines, o está el piano, o está el cello. ¿En música para piccolo qué tan común es o no? Ok, bueno, el piccolo ahora ya es más común, ya hay más repertorio. De hecho, bueno, aquí en la orquesta tenía mucho tiempo que no tocaba un concierto de piccolo. Los conciertos que se tocaban regularmente eran los conciertos de Vivaldi, que, bueno, son barrocos, pero realmente eran una transcripción de la flauta sopranino al piccolo. Ahora la mayoría de compositores son del siglo XX, XXI, y ya cada vez hay más repertorio. Entonces, mi idea fue esa, poder mostrar un poco del repertorio, ¿no? No, pues excelente interpretación. Ahora, evidentemente, esta sorpresa musical, por decirlo de una manera, que fue el encore, que digamos, es una pieza de regalo que el público, cuando de pronto se siente cautivado por la interpretación de un solista, pide una pieza de regalo. ¿Qué fue lo que escuchamos? ¿Es de un compositor en específico o de pronto se pone el beep del reloj despertador y uno improvisa? ¿Cómo fue esto? Ok, la obra, bueno, está escrita, se llama Wake Up. Es de un compositor alemán, Tilman Denhard, no sé si se pronuncia así correctamente. Y bueno, él escribe toda la parte. También te da la opción a hacer una improvisación. En este caso yo seguí la partitura como es, pero me pareció muy ameno para poderlo poner de encore, ¿no? Es muy corto y es muy agradable, ¿no? Así es, porque de alguna manera uno está acostumbrado, digamos, al protocolo, por decirlo de alguna manera, a los conciertos, ¿no? Una pieza pequeña al principio, el concierto propiamente dicho, y después quizá una sinfonía, ¿no? Entonces uno viene en ese mood, pero de pronto, incluso en los encores, que uno puede pensar en algo virtuoso del instrumento solista, y de pronto salir con algo que no es musical, que puede ser el beep de un despertador, y a partir de eso hacer música, pues evidentemente el efecto que tuvo, no solo para el público que asiste a Tacna, sino para los músicos, compañeros de Simónica Jalapa, incluso para nosotros que hacemos las transmisiones de los conciertos cada viernes, pues sí fue una cosa bastante refrescante, como que rompió este protocolo de una manera pues bastante exitosa. Claro, de hecho esa era la idea, o sea, sí es el concierto serio, el encore serio, pero esa es la idea del piccolo también, que se quiten algunos prejuicios, ¿no?, del instrumento, por ejemplo, que siempre es agudo, fuerte, rápido. En el concierto, por ejemplo, mostraba otras facetas, ¿no? O sea, explotaba mucho el lado lírico del instrumento. Y pues esa es mi idea, o sea, dar a mostrar que realmente el instrumento, se puede hacer mucha música con este instrumento, ¿no? Claro. Por último, maestro, la experiencia, es decir, ¿qué importancia tiene el hecho de ser un maestro de una fila de la orquesta a de pronto tener la oportunidad de ser solista? No es el primer integrante de la Sinfónica de Jalapa que se pasa del otro lado para ser solista con sus compañeros. ¿Esto qué importancia tiene para un músico integrante de una orquesta? Bueno, yo lo veo muy, muy importante, ya que hacer varias facetas, por ejemplo, dar clases, tocar dentro de la orquesta, tocar de solista, tocar ensambles de cámara, te hace mucho más completo, te abre más el panorama musical, o sea, hay mucho que hacer, ¿no?, en distintas facetas, y pues no es nada fácil, es una preparación completamente distinta a un concierto de cada viernes, pero para mí es un reto y algo que me ayuda a mejorar como músico, ¿no? O sea, me hace más completo. De acuerdo, pues muchísimas felicidades por estas interpretaciones maravillosas del concierto para piccolo de Alan Stephenson y por supuesto el encore, que fue un regalo de verdad muy interesante. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, maestro. Gracias. Pues continuamos en el 90.5 de frecuencia modulada, transmitiendo en vivo el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, correspondiente a este viernes 10 de mayo, en donde pues hemos escuchado obras muy interesantes. Le comento, estrenos en Jalapa. Y lo que vamos a escuchar a continuación, pues es la obra grandilocuente, que incluso da título al concierto propiamente dicho, que es Estudio de la Armonía de Adams, un compositor norteamericano que tiene pues mucha influencia en los intérpretes del siglo XX y del siglo XXI. Pero bueno, no pudimos platicar con nuestra directora, Catherine Larsen McGuire, pero le puedo dar una información al respecto. Después de una distinguida carrera como fagotista que la condujo por varias de las principales orquestas de su país, como la Filarmonía, London Philharmonic, Royal Philharmonic y la Sinfónica de la BBC. Estamos hablando que la maestra Catherine Larsen McGuire es inglesa. Ella ha trabajado con varias sinfónicas y varios organismos orquestales importantes. Trabajó frecuentemente bajo la batuta de directores de la talla de Claudio Abbado, por ejemplo, o de Bernard Haitink, o de Simon Rattle y de Clinton Petrenko. Catherine Larser McGuire decidió en el año 2012, recientemente, dar un giro a su carrera para concentrarse exclusivamente en la dirección de orquesta. Igualmente cómoda en todos los estilos y géneros, ha dirigido muchas orquestas y conjuntos en toda Europa y América. Mantiene un interés especial por la música contemporánea y le ha correspondido ofrecer el estreno de numerosas obras. Ampliamente respetada por su actividad pedagógica, también fue profesora invitada de la Universidad de las Artes en Berlín, imparte clases magistrales en todo el mundo y es miembro del jurado de la competencia de dirección Besançon en Francia. Originaria de Manchester, Inglaterra, Catherine Larser McGuire estudió en la Universidad de Cambridge y la Real Academia de Música del Reino Unido y en la Academia Karajan de Berlín. Pues bueno, estas son las cartas credenciales que porta la maestra Catherine Larser McGuire, quien es la directora huésped de esta noche en este concierto muy interesante. Y que déjeme decirle, a pesar de que este día es un día festivo y que seguramente aquellas mamás que no fueron a comer, sino seguramente fueron invitadas a cenar, pues uno pudiera pensar que se iba a ver mermada la afluencia del público que asiste cada viernes a la Sinfónica de Jalapa. Sin embargo, no es el caso. Supongo que estamos como al 60 o 70% de la afluencia en Tlacna, Centro Cultural, cosa que habla de que, a pesar de que es un día en el cual se puede ser proclive para no asistir al concierto por una razón poderosa, como lo puede ser el festejar el Día de la Mamá, pues bueno, hay gente que asistió para escuchar estas propuestas musicales muy interesantes. Ahora, la obra que da título a este concierto es que es Estudio de la Armonía de John Adams. Podríamos decirse una clase de armonía que se da por lo regular en las aulas de un conservatorio o de un instituto donde se enseña la música propiamente dicha. Una clase de armonía con todo y una orquesta. Pues sí, esto es lo que vamos a escuchar a continuación, que es la lección de armonía, una clase de armonía, un tratado de armonía, que es el significado del título original, Harmony Here, de la obra del compositor estadounidense John Adams. Pero podríamos seguir preguntando, ¿una obra sinfónica para gran orquesta de grandes proporciones y conceptos orquestales con unas enormes complejidades rítmicas? ¿Puede ser? Y además, se dice que es una obra fundamentalmente accesible y muy atractiva a pesar de ser contemporánea. Y bueno, toda proporción guardada, dirían algunos, que puede ser. Compuesta por uno de los principales compositores del estilo musical conocido como minimalismo, creado por Terry Riley en su obra iniciática en Do, y en el que han destacado a diferentes niveles y con diferentes características musicales, como el compositor de música contemporánea Philip Glass, que es el más popular entre el público masivo y tal vez el más prolífico en este género musical, o de Steve Reich, menos conocido y más aferrado a los lineamientos rigurosos del minimalismo. Podríamos seguir preguntando respecto de esta obra, pero podemos decir que John Adams, sin embargo, y a riesgo de levantar la polémica del gusto y de la subjetividad de la música, es tal vez el más talentoso y trascendental compositor de lenguaje o forma musical minimalista, comenzando con que él es integrante menos riguroso y formal del minimalismo como tal, pues si bien lo ha utilizado siempre en forma y contenido diferente, ello tal vez le ha dado la posibilidad de escapar de los rigores estrictos de la forma y así poder hacer obras de una mayor libertad e imaginación creativa. Todo ello es verdad y está detrás de la realidad musical de esta obra, sorprendente por supuesto, y que engalana esta noche las filas de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Lo que se llama el tratado de armonía es tan difícil de explicar como fácil de escuchar y disfrutarse. Es una paradoja muy interesante. Esta obra fue compuesta por John Adams en el año de 1985 y su título es simplemente un homenaje en el título del tratado de armonía escrito y obligado para todos los músicos, este libro de Arnold Schoenberg, y que es uno de los estudios de armonía más útiles y apreciados por los estudiantes de música, sobre todo los de musicología y composición. Y pues bueno, con estos datos que le brindo, seguramente ya su imaginación y su curiosidad le habrán indicado sentarse cómodamente para escuchar lo que viene a continuación, que es justamente esta obra de John Adams, El estudio de la armonía. Y bueno, ya estamos escuchando la afinación de la Orquesta Sinfónica, que nos indica que ya vamos a escuchar la obra que dará final a la audición musical de esta noche. Es el estudio de la armonía, que también, insisto, porque es importante mencionarlo, es un estreno en Jalapa, el estudio de la armonía de John Adams. Y bueno, está compuesto de la siguiente manera. Primer movimiento, la herida de Anfortas y Meister Eckhart y Quacky. En esa ocasión, la directora huésped, por decirlo de una manera, es la maestra Catherine Larsen-McGuire, que es la directora invitada y que ha dado cuenta de estas obras del concierto, en primer término de la Obertura Mexicana número 2 de Blas Galindo, y de lo que acabamos de escuchar, que fue el concierto para pícolo, cuerdas y clavecín de Alan Stephenson, en donde tuvimos como solista al maestro David Rivera, quien ya nos platicaba pues de su experiencia de ser integrante de la Sinfónica y luego pasarse del otro lado para estar como solista, y sobre todo ofrecer a la audiencia jalapeña y a la audiencia de nuestras radios hermanas obras de estreno en nuestra ciudad. Ha finalizado la afinación de la orquesta y en este momento se abre la puerta lateral para dar paso a la maestra Catherine Larsen-McGuire, quien es la directora huésped de esta noche, para dar cuenta de la obra final del concierto de este 10 de mayo. Me estoy refiriendo al estudio de la armonía de John Adams, primer movimiento, la herida de Anfortas y Meister Eckhart y Quacky. Escuchemos a la Orquesta Sinfónica de Jalapa en vivo desde Tacna Centro Cultural, 90.5 de frecuencia modulada, Radio V. Escuchemos. Thank you. Evidentemente, una partitura grandilocuente esta de John Adams, el estudio de la armonía. Primer movimiento, la herida de Amfortas y Meister Eckhart y Kwaki, con la Orquesta Sinfónica de Jalapa y bajo la batuta de su directora huésped, Catherine Larsen McGuire. Escuchamos en este concierto tres obras, estrenos en Jalapa. En primer término, la obertura mexicana número 2 de Blas Galindo. En segundo término, el concierto para pícolo, cuerdas y clavecín de Alan Stephenson, en donde tuvimos como solista al maestro David Rivera en el pícolo, y esta obra enorme, por decirlo de alguna manera, esta obra de John Adams, el estudio de la armonía. Y sí, vemos al público, bueno, la maestra McGuire está indicándole a algunos miembros de la Sinfónica de Jalapa que tuvieron una participación destacada en esta obra, que se pongan de pie para recibir el público, a la ovación del público que se dio cita esta noche. Y bueno, vemos en unos paneos un tanto bruscos que hacen nuestros compañeros de televisión universitaria dirigidos al público, pero sí vemos la ovación nutrida, la gente pues impresionada, aplaudiendo, complacida con este concierto. Muy interesante, y bueno, nosotros estamos muy gustosos de poderlo haber llevado hasta sus hogares o hasta donde pueda cachar la señal de Radio V, ya sea por el 90.5 de frecuencia modulada o por la aplicación en la red. Y bueno, un concierto que ha cumplido con creces las expectativas del público que se dio cita este viernes 10 de mayo del año 2019, y es así como nosotros llegamos al final de esta transmisión, no sin antes agradecerle el favor de su atención y también agradecer el trabajo conjunto a nuestros compañeros allá en Clavijero 24, en la cabina de transmisión, a nuestro compañero Fernando Ceballos Godos y a todo el equipo de producción, al staff que está aquí en Tlacna Centro Cultural, a Alan Vallejo, a Benjamín Castro, a Tulio García, a un servidor Paco Aragón, y por supuesto al maestro Ernesto Colino, quien es el coordinador de Radio B y que religiosamente todos los viernes nos acompaña para checar que todo sea y se haga de la mejor manera posible. Y bueno, seguimos viendo que el público no deja de aplaudir esta obra de John Adams. Bueno, muchas gracias por la atención prestada y regresamos los micrófonos hasta Clavijero 24, sede de Radio B. No se pierdan el siguiente concierto, el próximo viernes, en punto de las 8:20 de la noche. Muchas gracias. Buenas noches. Radio Universidad Veracruzana presentó Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto. Equipo de producción: Antulio García, Alan Vallejo, Benjamín Castro, Aldo Camacho y Brenda Coronado. Controles técnicos: Joel Munilla. Una producción de la Universidad Veracruzana a cargo de Francisco Aragón. Coordinación de Radio Universidad Veracruzana, Ernesto Colino. Thank you.